Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál es esa paciencia que nos habla este pasaje? Es la paciencia, soportar en la prueba con paciencia, esperando en Dios. De que Él tiene el control de esa situación. Y que Él puede terminar esa situación. Esa es la paciencia que Dios quiere forjar en nosotros. Porque cuando estamos pasando esa prueba, no esperamos en Dios. No confiamos de que Él tiene el control absoluto. No confiamos de que Él puede dar por terminado esa situación. Pero Dios quiere producir a nosotros eso. Y esa prueba, esa paciencia nos lleva a la prueba, y la prueba, esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza, hermano, es lo que nos dice Colosenses 1:27, la esperanza de gloria. Somos salvos, hermanos, pero saben, no somos completamente, absolutamente salvos de este mundo. Estamos esperando que el Señor regrese y nos salve por completo. Y esa es nuestra esperanza, es la esperanza del Evangelio que tenemos. Pero mientras tanto estamos pasando en esta vida, todas esas pruebas nos hacen anhelar esa esperanza. Eso es lo que va produciendo Dios en nosotros. Acompáñeme con Romanos, a ver cómo lo dijo Pablo. Por eso dijo Pablo estas palabras. Romanos 8:18. Conocemos muy bien estas palabras del apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo había pasado por muchas, muchas pruebas. Y que esas pruebas iban forjando algo en él. Pero miren qué es lo que había forjado en él. 8:18. Dice 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Estas cosas que vamos pasando no son comparables con las cosas que han de venir. Anhelamos más y más esa salvación. Sí o no, hermanos, que cuando pasamos en pruebas decimos, ay, ojalá esto se pueda acabar. Momentos de enfermedad, momentos de tristeza. Y no nos iremos de este mundo hasta que Dios lo decida. Pero eso nos hace anhelar que Dios, que el Señor Jesucristo venga y que nos salve para siempre de este mundo. Esa es la esperanza que tenemos. Pero las pruebas nos llevan a desear más y más la esperanza que tenemos en Cristo. Otro pasaje, 1 de Pedro 1, del 6 al 7, si gustan anotarlo, dice lo siguiente en cuanto a las pruebas. En lo cual vosotros os alegráis, hablando del Señor Jesucristo y su venida, ese es el contexto. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Que mi fe sea sometida a prueba. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muchas veces nuestra fe es probada, como se prueba el fuego, el oro en fuego. ¿Cuál es la finalidad? Para que el día de mañana yo pueda darle alabanza, gloria y honra al Señor, porque Él trajo salvación perfecta. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que no seamos salvos. Somos salvos, pero lo que quiero decir es que esa salvación no se ha manifestado completamente. Y eso será hasta que venga el Señor Jesucristo. Esa es la esperanza de gloria que tenemos. Otro pasaje, hermanos, 1 de Pedro 4, 12 al 13, que nos dice algo sobre las pruebas. Hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y no debemos llegar a esa conclusión de que esto que está pasando en mi vida, pues es algo extraño, ¿verdad? Porque cuando llegamos a esa conclusión, lo que estamos diciendo, pues esto no viene de Dios. Esto viene al azar, esto es como dice el mundo, esto es mala suerte. Yo no sé por qué me pasan cosas tan malas. Como cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, el punto de vista de la Biblia, esa es la razón de las pruebas, hermanos. Así que podemos concluir con estos versículos que Dios tiene el control de las pruebas. Eres hijo o hija, Dios tiene el cuidado de ti. No pasa nada al azar en la vida de los cristianos, hermano. Incluso en la vida de los incrédulos, nada pasa al azar. Dios tiene el control absoluto. Aquí parado yo puedo repetir estas palabras, pero en los momentos de prueba tengo que recordarme eso. Nada pasa al azar. Dios tiene el control absoluto de todo. Así que tu prueba intensifica tu anhelo por la salvación o por la esperanza en gloria. ¿Qué podemos decir, hermanos, en medio de las pruebas? Lo mismo que dijo el salmista. Volvamos a Salmo 121. ¿Qué debemos decir en medio de las pruebas, hermanos? ¿Qué debemos decir? En la universidad se nos enseña, o cuando los hermanos predican aquí, se nos enseña que tenemos que predicarnos, ¿verdad? Y esto es lo que debemos de predicarnos una y otra vez, en medio de la prueba. Versículo 2, como dice, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Probablemente ahora, hermano, no tenga mucho sentido este versículo, no cause un gran impacto en tu corazón, pero créeme, llegará un momento que necesitarás decir esas palabras y afianzarte en Dios. Dios, Jehová es mi socorro, y tienes que repetírtelo, tienes que creer en ese versículo. Jehová es mi socorro en los momentos difíciles. La bendición de este salmo, hermanos, mientras estuve investigando, leyendo comentarios, sermones sobre este salmo, encontré algo que decía, una introducción a este salmo, y dice un comentarista lo siguiente al respecto de este salmo. Uno de los más populares salmos del Salterio. Perfecta expresión de la confianza en Dios. Y ha estado constantemente en los labios de innumerables hombres y mujeres a lo largo de las generaciones. Cuando han sentido la necesidad de un socorro que los mortales no les podían ofrecer. Así este salmo nos estimula a reposar en Dios y poner toda nuestra confianza en Él. A veces queremos ayudar a las personas, pero no está en nosotros. Un mortal no puede ayudar a otro mortal. Y solamente tenemos que acudir a nuestro Dios, que es nuestro socorro. Ahora, antes de entrar a desglosar un poquito el Salmo 121, hermanos, me gustaría darles un poquito de contexto de este Salmo para entenderlo un poquito mejor. Eso espero. Espero no enredarles más. Lo primero, Salmo 121. Es el segundo que se encuentra en el catálogo de cántico gradual. Quiero que vean desde el Salmo 120 al Salmo 134. Y le voy a dar lectura. No, no le voy a dar lectura. Pero quiero que vean algo, hermanos. Quiero que vean algo. En cada salmo, el subtítulo. ¿Alguien me puede decir cuál es el subtítulo? Del Salmo 120 al Salmo 134. ¿Cuál es el subtítulo? Cántico gradual, 121. Cántico gradual, 122. 123. 134. Cántico gradual, ¿verdad? Entonces, Salmo 121 es el segundo de ese catálogo. ¿Cuál es la importancia de este salmo? Estos salmos de este catálogo del 120 al 134 eran cantados por los judíos peregrinos al ir subiendo a Jerusalén en las tres fiestas anuales. Recordemos que los judíos, ellos tenían tres fiestas en las que tenían que subir a Jerusalén adorar. ¿Cuáles eran estas fiestas? Los panes sin levadura, Pentecostés y la fiesta de tabernáculos. También estos cantos eran considerados de ascenso. que conforme estos judíos iban subiendo a Jerusalén, iban entonando estos cánticos del 120 al 134. Por eso se le llama cántico gradual. Porque cuando ellos llegaban a cierta elevación, había cierto punto, a cierto metro, elevación, ellos, al haber llegado a esa elevación, ellos empezaban a entonar estos cánticos. Otra vez, de ahí que se le llama cántico de ascenso o cántico gradual. Iban adorando al Señor. Por eso, hermanos, por eso, entendiendo eso, veamos lo que dice el Salmo 122. Cuando estaba yo leyendo los comentaristas y decían de que de esa manera se cantaban estos salmos, tuvo más sentido el Salmo 122. Dice el Salmo 22, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Todos estos judíos que iban a ir a esa peregrinación estaban contentos, decían, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. E iban cantando los judíos. Porque ahí estaba Dios en Jerusalén, el Dios que los guarda, su socorro. Iban adorando al Señor. Vean el Salmo 120, versículo 5. 120, versículo 5. No sé si alguien tiene una versión Biblia de las Américas. ¿Alguien tiene una versión Biblia de las Américas? No, nadie. Bueno, ese versículo en la Biblia de las Américas dice lo siguiente. Dice lo siguiente. ¡Ay de mí que soy peregrino en Mesec! ¿Por qué todo esto, hermanos? Porque este salmo nos muestra de que, o sea, tiene el cuadro de un peregrino. El Salmo 121 nos muestra de que es el salmo de un peregrino. Entendiendo eso, vamos a entender del por qué menciona ciertas cosas el salmista. Ahora, el cuadro del peregrino en el Salmo 121, y me gustaría que participen aquí. Entonces, teniendo en cuenta de que este es un salmo de los que cantaban los peregrinos judíos al subir para adorar a Dios, ¿qué nos sugiere sobre el peregrino el versículo 8 del Salmo 121? ¿Alguien? ¿Qué nos sugiere? Su salida, ¿verdad? Su salida y su entrada. El peregrino sale y entra de su casa. ¿Qué nos sugiere el versículo 3? Pero sí, habla de eso, de que caminaba y tropezaba el peregrino, ¿verdad? Un peregrino, claro, de que el peregrinaje era de día y de noche, ¿verdad? Y sí, y es que pues muchos de los judíos vivían lejos de Jerusalén. No era el camino de un día, era de varios días, ¿verdad? Era de varios días ese caminar, y mientras caminaba, tropezaba, y era de día y de noche. El versículo 5, ¿qué indicación nos da? Okay. ¿Qué indicación nos da el versículo 5 sobre el peregrino? Que el abrasador sol, él necesitaba sombra, ¿verdad? Cuando daba el sol abrasador. ¿Qué indicación nos da el versículo 1 sobre el peregrino? Es bueno hacer estas preguntas porque tienes ahí a los hermanos, ¿verdad? Checando el pasaje. Es bueno. ¿Qué indicación nos da el versículo 1 sobre el peregrino? En la naturaleza, ¿verdad? Y ahí puede ver que los montes, el valle tal vez, y tal vez el cielo. Eso nos indica. Entonces, otra vez, hermanos, ¿por qué él quise que viéramos eso del contexto y el cuadro del Salmo? Porque refleja el cuadro de un peregrino. Y otra vez, por eso vamos a entender lo que viene diciendo el salmista. Ahora, en el tiempo que nos queda, hermanos, que son 20 minutos, en el tiempo que nos queda, me gustaría dividir esta enseñanza en 4 puntos. ¿Okay? Y el primero, nuestro socorro es Jehová. Nuestro socorro es Jehová. Es lo primero que encontramos en ese salmo. Y dice el versículo 1 al versículo 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Lo primero que podemos ver aquí, que Jehová es nuestro socorro. En cualquier momento adverso, hermanos, es una verdad que debemos recordar. Es una verdad que nunca falla. Es la única que tenemos, que Jehová es nuestro socorro. Y como decía antes, al principio, hermanos, es algo que tenemos que recordar. Es algo, este salmo debería alimentar nuestra fe hacia el Señor y decir en esos momentos difíciles, Jehová es nuestro socorro. Probablemente el peregrino, el salmista, estaba caminando y ustedes saben que en la travesía hay mucho peligro. Tal vez en ese peregrinaje mucho peligro le acechaba, ¿verdad? Pero él alzó sus ojos a los montes. Y vio un monte. ¿Saben cuál es ese monte? Monte Sión, que representa la presencia de Dios. Y él dijo, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Vayamos a este pasaje. 1 Samuel 7, del 10 al 12. Y me gustaría compartirles algunos versículos que nos hablan sobre que Dios es socorro. Ahora hay muchos versículos, hermanos, que nos hablan o que nos muestran donde Dios interviene y ayuda a su pueblo o a las personas. Pero solamente quisiera que viéramos esos dos. Pero tengamos eso en mente, que Jehová es nuestro socorro, solamente Él. No hay hombre que nos pueda ayudar. Muchas veces nosotros cometemos ese error de buscar ayuda en las personas. No es malo acercarse a los hermanos, pero ellos no son nuestra ayuda. No pueden cambiar nuestra situación, pero Jehová es nuestro socorro. 1 Samuel, versículos 7 al 12. Seguramente conocen esta historia y seguramente alguien se ha memorizado. Hay una palabrita ahí, seguramente muchos lo saben. 7 del 10 al 12. Dice lo siguiente. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpah, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra, la puso entre Mizpah y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, ¿cómo es? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Veamos otro versículo, Isaías 41, versículo 10. Parece como si esta predicación fuera muy motivacional, ¿verdad? Pero no, hermanos. De verdad, Jehová es nuestra ayuda. Tenemos que recordarnos esto una y otra vez. Escuchen lo que dice este versículo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea Dios que en Él tenemos nuestro socorro. Ahora, hermanos, sí le voy a pedir que me pongan mucha atención. Me gustaría leerles algo que escribió el gran evangelista Hudson Taylor. Si no saben quién es Hudson Taylor, pueden preguntar ahí a los hermanos que seguramente han leído a la historia de Hudson Taylor. Les comento así bien rápido. Hudson Taylor fue un misionero que tuvo gran impacto en la China, que gracias a él, humanamente hablando, pudo llegar el evangelio en China. Pero fue un hombre de fe, pasó por muchas dificultades. Él se casó, llevó su familia, y creo que dos o tres de sus hijos murieron en la China. Creo que dos de ellos fueron sepultados en la China. Y también su esposa falleció. Tuvo una vida, podemos decir, muy, muy difícil, pero siempre en sus escritos vas a encontrar la confianza de Hudson Taylor. Y le envió una carta a su esposa, y le expresa el dolor que él sentía y cuánto recordaba una niña, hija suya, que había muerto. Incluso tenía fresca en su mente cuando la sepulta. Y escribe lo siguiente. Dice, nuestra querida Gracie, cómo nos hace falta su dulce voz en la mañana. Uno de los primeros sonidos que escuchamos al despertar y por el día y a la tarde. Al ir por esos senderos donde acostumbraba pasear con esa criatura que saltaba a mi lado, se me viene con un dolor intenso el pensamiento. ¿Será posible que nunca más sentiré la presión de esa manita en la mía? ¿Nunca más veré el brillo de sus ojos chispeantes? Sin embargo, ella no está perdida. Creo que jamás he visto nada tan bello ni tan perfecto como los restos mortales de esa amada niña. Las pestañas sedosas bajo el arco iris de sus cejas. La nariz tan delicada. La boca pequeña y dulcemente expresiva. La pureza de esas facciones tan blancas. Todo está hondamente grabado en la memoria y el corazón. Luego la bella chaqueta china. Y las manos dobladas sobre el pecho sosteniendo una sola flor. Ah, era tan bella y fue tan difícil perderla de la vista para siempre. Ore por nosotros. A veces me parece estar completamente abrumado por las pruebas internas y externas de la obra. Pero él ha dicho, nunca te dejaré ni te desamparé. Y mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Que así sea. Que así es. Difícil, difícil. Pero Dios era su ayuda. Dios era su socorro. De Hudson Taylor. Hermanos, en medio de la escasez económica, ahora hay diferentes pruebas, diferentes momentos en los que necesitamos socorro, necesitamos recordarnos esta verdad, que Jehová es nuestro socorro. En medio de la escasez económica, si o no pasamos por esos momentos, ¿verdad? No hay dinero. La renta, las deudas, y ya va a vencer el otro pago, los recibos. Pero en esos momentos, en la escasez económica, hay que recordar de que Jehová es nuestro socorro. En medio de la tristeza, pasamos por todo tipo de tristeza. A veces los jóvenes pasamos por cosas muy, muy triviales. ¿Qué te dejó la novia? Pasa, ¿verdad? Y es un momento agudo. O tal vez el hijo no está siendo muy obediente. Drogas, tal vez alcohol. Y eso te causa tristeza. Y solamente quieres alivio en ese momento. Pero es ahí donde tenemos que recordarnos, Jehová es mi socorro. En medio del peligro, como este salmo nos viene diciendo, saben, pasamos por todo tipo de peligros, hermanos. Mientras estemos en este mundo, siempre vamos a estar expuestos al peligro. Accidentes. Cuando salimos en la carretera, por eso es bueno, antes de salir de casa, debemos tener ese hábito de encomendarnos a Dios. Momento de peligro, Jehová es nuestro socorro. En medio de la enfermedad, como por ejemplo nuestro hermano Pedro. En medio de esa enfermedad, he visto personas que sufriendo por alguna enfermedad incurable, pero ahí ellos recuerdan, Jehová es mi ayuda. Y qué bendición, qué alivio es recordar esa gran verdad. También en la pérdida de un ser querido, para recordar que Jehová es nuestro socorro. Hermanos, es una verdad. Dios ha sido socorro por generaciones. Repito eso. Dios ha sido socorro a las generaciones. 100 años atrás, 200 atrás, ha sido el mismo Dios. Hoy, en el futuro, Jehová es socorro para cualquier generación. Gracias que cada persona, gracias a Dios que cada persona en la historia ha acudido a Dios y ha sido su socorro. Si quieren pueden apuntar este Salmo, Salmo 45 del 1 al 3. Lo leo, dice lo siguiente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Jehová es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio. Tal vez estés anotando, y probablemente otra vez, eso no tenga un efecto en ti, pero créeme, un día necesitarás que recordarte estas palabras de Dios. Y Dios nos dé gracia para encontrar ese socorro en Él. Próximo punto, hermanos, no queda mucho tiempo. Nuestro socorro es creador de los cielos y la tierra. Regresemos al Salmo 121. Salmo 121. Vamos en ese punto. Nuestro socorro es creador de los cielos y la tierra. Ahora el salmista no solamente entiende de que Jehová es su socorro, pero él entiende algo para fortalecer esa fe. Él es creador. Él es creador de los cielos y la tierra. Dice el versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Probablemente el salmista, caminando ahí en su peregrinaje, veía tal vez dos cosas. Hay dos cosas cuando salimos donde hay montañas. Hay dos cosas que predominan mucho, hermanos. Es las montañas y el cielo. Las montañas y el cielo. Probablemente ese era el panorama, la vista del salmista. Y dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Lo que debe recordarnos, hermanos, es que cuando veamos la creación, de que tenemos a un creador. Algunas veces en los momentos difíciles, porque paso por momentos difíciles. Gracias a Dios que enfrente de mi casa, en el apartamento de rento, tengo una pequeña terraza. Y de verdad tengo la vista del cerro a la silla. Hermoso, hermoso, hermoso. Y puedo ver el cielo. Por las noches puedo contemplar el cerro de la silla y las estrellas. Y créame, hermano, recuerdo que Dios es creador. Y que de la nada surgió todo eso por su eterno poder. Y eso me da alivio. Recordar que Dios es creador del cielo y de la tierra. En Génesis, ¿qué es lo que Dios dijo? Y creó Dios los cielos y la tierra. Como si no batallara el autor o el escritor del libro de Génesis para plasmar esa verdad. No dice de que Dios trabajó y creó los cielos y la tierra. Nomás dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sin alguna dificultad. A la voz de su mando, Dios creó los cielos y la tierra. Ese es nuestro socorro. Ese es nuestro socorro. Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Pero qué nos recuerda la creación también de Dios? Nos recuerda que tenemos un Dios omnipotente. Es un atributo que vemos aquí de Dios. Que de la nada creó todo. Entonces, ¿por qué preocuparnos? De verdad, hermanos, la Biblia nos dice hombres de poca fe. Sí o no titubeamos en los momentos difíciles. Es muy difícil no preocuparse, pero por eso está la palabra de Dios, por eso está ese salmo, para recordarnos que Jehová es nuestro socorro y nuestro socorro es creador del cielo y de la tierra. Veamos déjenme les cito algunos versículos, pueden anotarlo. Isaías 43:1 dice lo siguiente: Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse mi nombre, mío eres tú. Y lo mismo Dios nos dice a nosotros, yo soy tu creador, yo soy creador del cielo y de la tierra, y yo te he redimido. No solamente Dios nos ha creado, pero nos ha redimido, y por lo tanto, somos de Dios. Mío eres tú. Otro versículo, allí mismo en Isaías 45:12, si gustan anotarlo, dice lo siguiente. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Increíble es eso de que Dios solamente mandara y se extendieron los cielos, la tierra, las galaxias y todo lo que hay ahí arriba. A la voz de su mando. Ese es nuestro Dios creador. Todos hermanos, ante esta verdad, digamos, Salmo 27 del 1 al 3, lo pueden anotar. Un salmo bien hermoso, Salmo 21 del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Próximo punto, hermanos. Nuestro socorro nunca duerme. Nuestro socorro nunca duerme. Regresemos al... Estamos ahí, Salmo 121. Versículos 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. La travesía o el peregrinaje era muy cansado y agotador de día y de noche. Las fuerzas se acababan y era inevitable dormir. Pero Dios nunca se cansa y por lo tanto nunca se duerme. Es muy probable que el salmista, en medio de esa travesía, él siente, ya no puedo caminar, estoy agotado. Sí o no, hermanos, todos los días dormimos. Yo a las 10 de la noche ya estoy cansado. Yo nomás quiero ir a dormir. Estoy agotado. Todos los hombres así somos. Supongamos que Dios se cansa y fuera como nosotros. Supongamos. Y probablemente en medio de eso, después de haber caminado el salmista, él se va a dormir y piensa, ¿y si Dios estuviera durmiendo? Pero él dice, pero no se duerme, ni nunca se dormirá. Nunca se duerme. Cuando, no sugiero esto, cuando estuve en la frontera para una mejor vida, hace como 20 años atrás, cruzando la frontera para ir a Estados Unidos, para ser más específico, hermano. Recuerdo que estábamos en el desierto y, hermanos, hay un temor cuando estás en la oscuridad, el cansancio, incluso el peligro muchas veces te hace perder el sueño. Porque recuerdo que allí en medio del desierto escuchábamos los cascabeleos de las serpientes. Que ni podías dormir. Ni podías dormir. Pero imaginémonos de que ante el peligro Dios está durmiendo. Estaríamos en peligro constante. Por eso el salmista dice, pero Dios no se duerme ni nunca se dormirá el que te guarda. El que guarda a Israel. Vayamos a un pasaje, Primera de Reyes 18, 27, y tal vez cada vez que yo leo este pasaje me causa como un poquito de risa por algo que dice Elías aquí, Primera de Reyes 18, 27. Lo que vamos a encontrar aquí, hermanos, que nuestro Dios no es así, no es como un Dios pagano. Dice el 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Nuestro Dios no duerme. Nuestro Dios no duerme. Nuestro Dios no se cansa, hermanos. Y esta es la conclusión lógica, porque Dios no se duerme, Él es incansable. Esa es la razón de sus fuerzas inagotables, porque Él es Dios todopoderoso. No es como tú y yo que a la noche estamos durmiendo, pensemos en esa gran verdad de Dios, que Dios no se cansa. Que aún de noche, hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Déjeme citar Isaías 40 del 28 al 29. Lo pueden anotar, hermanos. Dice lo siguiente: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio? ¿Y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por lo tanto, Dios puede guiarnos sin caída. La Biblia nos dice que Dios tiene el poder para guardarnos sin caída hasta la venida del Señor Jesucristo. Aunque vamos en este peregrinaje, pero Dios no duerme y nos guarda sin caída. Él vela como un centinela en todo momento sobre nosotros. Y bien rápido, hermanos, bien rápido, en cuestión de 5 minutos, me gustaría terminar con este último punto. Nuestro socorro es guardador. No solamente es socorro, sino que es guardador. Regresemos al Salmo 121. Dice el versículo 5, Jehová es tu guardador. Y saben, hermanos, esta palabra guardador se menciona 6 veces en este Salmo. Por ejemplo, versículo 3, el que te guarda. Versículo 4, el que guarda a Israel. Versículo 5, es tu guardador. Versículo 7 lo menciona 2 veces, Jehová te guardará de todo mal. Allí mismo, ahí seguido, Él guardará tu alma. Versículo 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Así bien rápido, hermanos, nomás me gustaría comentar algunas cosas. Jehová es tu guardador. El versículo 3, aquí lo dice en forma singular. Jehová no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Es como algo personal, como si cada persona debiera hacer de Dios su guardador. Versículo 4, aquí no nos habla de forma personal que Dios es guardador, sino que nos habla de forma colectiva, una nación, una iglesia. Dios tiene el poder de guardar a toda una nación en el mismo tiempo, simultáneamente. Eso nos dice algo de Dios, que Dios es inmenso, que Dios es todopoderoso. Versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Gracias a Dios que Él puede guardar nuestras almas, algo que está en constante acecho por Satanás. Déjeme nomás leerles unos versículos al respecto. Ups. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24, de que Dios guarda nuestras almas. Dice lo siguiente: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma, cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias a Dios que Él guarda nuestra alma del mundo, de nosotros mismos, del pecado, y será por la eternidad. Y por último, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Su cuidado es constante, es para siempre. ¿Qué nos dice esto de Dios? Que Jehová es eterno. Otro atributo que vemos aquí de Dios. Porque no puede prometernos guardarnos para siempre si Él no fuera eterno. Pero porque Él es eterno, y vemos otro atributo de Dios, que Él es inmutable, que Dios no cambia. Él es el mismo de hoy, de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el gran yo soy. Y por lo tanto nos puede guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, Dios bendiga su palabra. que no sea una simple predicación, que sea un recordatorio para poder ir a este salmo y leerlo en esos momentos difíciles de prueba. Que el Señor bendiga su palabra.